silencio, no es la ausencia de sonido, sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. El silencio no existe. Audio, radio, audio, radio, audio, radio, audio, radio, audio, radio. Audio, radio, audio, radio, audio, radio, audio, radio, audio, radio. D-O, Ray. D-O, ah. D-O, Ray. D-ah. D-O, Ray. D-ah. D-Ray. D-ah. D-Ray. D-ah. D-Ray. D-ah. D-Ray. D-ah. D-O, Ray. Audio Radio Gregory Whitehead. Comunicación. Lenguaje. Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa y siente. Blues for CNN. Steve Bates. Thank you. Blues for CNN. Steve Bates. Guerra. Conflicto armado. Muertes. Conflictos que actualmente causan un número mayor a 1,000 víctimas fatales cada año. Guerra aquí, conflicto Darfur. Guerra de Irak. Guerra en Somalia. Mientras en una parte del mundo se celebraban las fiestas, en otros lugares se mataba seres humanos. Así se despidió el año 2008. Así llegó el 2009. Civilización o no, y barbarie. Pan dulce y bombas. El cinismo no conoce fronteras. Se mata y ya está. Por seguridad, por los derechos de unos sobre otros. Recibimos el año nuevo con 400 muertos debajo del colchón, 100 de ellos niños, y cerca de 2,000 heridos. La Franja de Gaza. Pueblos que ya tendrían que ser sabios por sus experiencias trágicas encuentran coincidencia solo en la muerte. Esa muerte para la que el ser humano trata de encontrar una definición, una explicación, es usada como emblema de lo que llamamos civilización. Ahora es ya mucho más fácil. Se mata al enemigo desde aviones y, mejor todavía, a él y a toda su familia, a su mujer y a sus 8 hijos, o con cohetes desde el escondite. Esos jóvenes que arrojan bombas desde aviones o desde escondites no se dan cuenta de que matan, de que exterminan la vida de otro ser, por lo general inocente, pero arrojan bombas por patriotismo. Los discursos de los políticos intervinientes nos dicen claramente de su omnipotencia. ¿Tienen acaso el poder delegado de matar, de hacer matar? ¿Se les vota para eso? ¿Y qué pasa con Naciones Unidas? ¿Para qué está? Ni siquiera esa organización mundial es capaz de detener una guerra. Ese tendría que ser su principal motivo de existencia. No una masa burocrática de encuentros superficiales y desencuentros que ocasionan la muerte. La muerte de niños. Lo lanzaron al aire y al papel, los medios. El bombardeo israelí logró la muerte de uno de los dirigentes principales de Hamas y también de su mujer y sus 8 hijos. Buena puntería. Pero ¿cómo? ¿Es que vivimos en el tiempo de los dinosaurios? No, vivimos el siglo de la mente humana. Por eso el Papa Ratzinger en su mensaje de Navidad nos ha enseñado a rezar. ¿Rezar a quién? A un Dios que permite en la Tierra Santa, donde nació su hijo de una virgen, que se cometan crímenes tan atroces como que se peleen pueblos desde hace siglos por razones religiosas que en el fondo no son otra cosa que razones de poder y de dominio. Alá Jehová Cristo, Tierra Santa, que mata a sus niños. ¿Con qué habrán soñado esos niños la última noche en que vivieron? Con juguetes, con hadas, con ángeles que les arrojaban espejitos de colores desde el cielo. Es lo mismo, porque nosotros les arrojamos bombas y los destrozamos. Habría que rescatar los ojos de esos niños en el momento en que estallaron las bombas. Guerra aquí, conflicto Darfur. Guerra de Irak. Guerra en Somalia. Guerra contra el narcotráfico. Conflicto árabe-israelí. Bombardeo de la Franja de Gaza. Birmania. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you. New World at the Gates of War, Edgar Abadía. El silencio no existe. La Voladora Radio 97.3 FM, Amecameca de Juárez, México. Podcast lavoladora.net. Radio-arte.com. Artesonoro.org. Un viaje a través de los sonidos. El silencio no existe. Mediateletipos.net. Corporativo9.com. LEAR, Laboratorio Experimental de Arte Radiofónico. Es preciso perderse para empezar a escuchar. El silencio no existe. Sonidos que nos rodean. Sonidos que nos rodean. El silencio no existe. El silencio no existe. Radio-arte.com. Marie, vous y dansiez, petite fille. Vous danserez, vous mère au grand. C'est la maclotte qui sottille. Toutes les fleurs. Radio Diablo. 6.6. Viernes, 8 a 10 de la noche. Por La Voladora Radio. Quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, le teme a la muerte. Sonidos que nos susurran al oído. El silencio no existe. @radio-arte.com. Bradley Iros. The Atoms and Eve of Destruction. If the atom bomb explodes right then. The ravings of lost hysterical men. Will the whole atmosphere will catch fire? Light floats down the river. Give me love because I can kill. This ain't a hate thing. The motherfucking dogs are in the street. Red raft of blood. Life is about to drink. It's a love thing. 1-0. That makes 3. El sonido ha sido y es vehículo de informaciones esenciales para la subsistencia en la oscuridad y en la lejanía. Cuando la vista no tiene nada que hacer, pero no tenemos párpados para los oídos, no podemos cortar el flujo de información sonora de forma mecánica. Información. Subsistencia. La escucha y su memoria permiten controlar la historia, manipular la cultura de un pueblo, canalizar su violencia y orientar su esperanza. Así es como la tecnología contemporánea en manos del Estado postindustrial transforma las acústicas del control en un gigantesco aparato que emite ruido y a la vez en un gigantesco radar de escucharlo todo. Clara, Gary. Jacques Deschamps, 19 anys, mort asfixiat pel gas mostassa el febrer del 1916, a la batalla de Verdun. 800.000 morts a la batalla de Verdun. Dieter Berg, 38 anys, mort per una explosió mentre llegia la llista de baixes del seu regiment a la batalla de Somme. 1.265.000 morts a la batalla de Somme. Lenin, 3 anys. Estavellat contra la paret per la policia franquista per dir-se Lenin. Hivern del 38, Terrassa. Josep Puigmartí, farmacèutic de l'Eixample. Mor al carrer Balmes el setembre del 37 pel bombardeig de Barcelona. 3.000 morts pel bombardeig de Barcelona. Federico García Lorca, poeta. Afusellat per les tropes franquistes el juliol del 36, a Granada. Maria Martí, 17 anys. mor a la cua de racionament en el bombardeig del 31 de maig del 38 a Granollers. Vasily Marnikov, pare de família, mor de gana després de veure morir per inanició la seva dona i els seus fills. El setembre del 42, a Stalingrad. 3 milions de morts durant el setge de Stalingrad. Onet, civil, mor d'un tret a l'esquena fugint de My Lai el 16 de març del 68. 500 morts a la matança de dones i nens de My Lai. Jack Pesque, sanitari, mort en el rescat d'Eddie López durant la retirada del Khe Sanh. 4 milions de morts a la guerra del Vietnam. Esma Halilovich, violada. 50.000 dones musulmanes embarassades per les violacions dels soldats serbis el 92 a Bòsnia. 5 nens kosovars morts jugant amb bombes de l'OTAN sense explotar el 24 d'abril del 99 a Doganovich. 30.000 execucions i 540 morts per error a Kosovo. Tamia Bujasar, mor el dia abans de fer 12 anys. Soldats israelians disparaven contra nens el juny del 2002. Maria Tagiltsev, noia de 14 anys, mort en l'atac suïcida al Club Dolfinarium l'1 de juny del 2001 a Jerusalem. Paul Moran, 39 anys, periodista australià, mort en l'explosió d'un cotxe bomba el 22 de març del 2003 a Iraq. Baby, 17 anys, a Filipines. Beslan Dudaev, a Txetxènia. Nick Ramos, a Manhattan. Hamid Zulfakar, a Afganistan. Luftiai Kabiri, a Bagdad, a Indonèsia, a Ruanda, a Salvador, a Sudan, a Corea, a Sierra Leone, després de cada guerra, algú ha de fer neteja. Mica d'ordre que cal no vindrà pas sol. Algú ha d'empènyer la runa cap als marges dels camins perquè els puguin travessar els carros plens de cadàvers. Algú s'ha d'enfangar en el llot i en la cendra entre molles de sofàs, arestes de vidre i draps ensangonats. Algú ha de traginar la biga que apuntar-li una paret. Algú ha d'envidrar la finestra i ajustar la porta a les frontisses. Res d'això no és fotogènic i demana una colla d'anys. Les càmeres han marxat a una altra guerra. Algú ha de reconstruir els ponts i fer les estacions de vell nou. Les mànigues acabaran esparracades de tant arromangar-les. Algú amb la granera a les mans recorda encara com va anar. Algú altre se l'escolta i assenteix amb el cap sencer. Però al voltant seu ni comença a veure Jack a qui tot això els ha d'avorrir. Els que sabien el que va passar han de cedir la plaça als que en saben poc. I menys que poc. I finalment, tant com res. Damunt l'herba que ha cobert les causes i els efectes, ara de jeure algú amb un espiga entre les dents i veure passar els núvols. Thank you.

Gregory Whitehead, Twilight for Idols. Gregory Whitehead es escritor, artista de audio y director de medios de comunicación Mar Cuervo. Ha producido más de 50 productos de radio, voz y airplays para los programas de los Estados Unidos y en el extranjero, basándose en su experiencia en la música improvisada y experimental y en el teatro. Whitehead ha creado un cuerpo de trabajo radiofónico que se distingue por su mezcla de provocación lúdica de texto, concepto, voz, música y sonido. Gregory The Respirator. Gregory Whitehead. 1990. Nuestra política es mantener la respiración del paciente. There's no sign of any brain activity whatsoever, but we are able to keep the patient breathing through the use of the respirator. There's no family to make the difficult decision to terminate the apparatus, so our policy is to keep the patient breathing for as long as we can. There's no sign of any brain activity, but we are able to use the respirator to keep the patient breathing through the use of the respirator. There's no family to make the difficult decision to terminate apparatus. So our policy is to keep the patient breathing for as long as we can. There's no sign of any brain activity, but we are able to use the respirator to keep the patient breathing for as long as we can. In the absence of a family member who could make the difficult decision to terminate the apparatus, our policy is to use the respirator to keep the patient as long as we can. There's no sign of any brain activity. We are able to use the respirator to keep the patient fat to make the decision to terminate the apparatus. So our policy is to keep the patient breathing for long. Family. Difficult. Terminate apparatus. So our policy is to breathe as long as there's no sign of any brain activity, but we are able to use the respirator to keep the breathing. Oh. la luna, las estrellas. Siendo tan grande en número y tamaño y a la enorme velocidad a la que se mueven estos astros, es imposible que no produzcan sonido de intensidades extraordinarias. Es ilógico que no oigamos tal sonido. La causa de que este no lo escuchemos es que existe, es que existe, es que existe desde que nacemos. El silencio no existe. www.radio-arte.com. Quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, quien le teme al silencio, le teme a la muerte. Sonidos que nos susurran al oído. El silencio no existe. @radio-arte.com. War versus Peace. Show Frank. So here's to the snappy salute. To spit and polish, the clicking of booted heels, the singing of martial oaths. Here's to the officers' club and the swaggering commandant, to the loving but abusive drill sergeant, to the constant flow of insult that is the philosopher's stone of survival. Here's to the young lieutenant fresh from the academy, to the troop ship, soldiers with their duffel bags slung over their shoulders, their cloth caps slouched and angled on their brows. And here's to weeping parents, sweethearts, and children clutching at the skirts of their mothers, to final tearful embraces and brass bands playing. Here's to the night before the battle, to the assault, the coursing landing craft, to going over the top, to the airborne troopers plunging from their droning seed pods, to the rubber dinghy landing at night. Here's to where the farm boy and the city dweller meet and are made equal. Here's to the arcing shell and magnesium dawn, to the clanking treads of armored personnel carriers, to bullets and howitzers, carbines and recoilless rifles, to mortars and anti-personnel bombs, to fragmentation grenades and tear gas canisters, to machine gun emplacements and flamethrowers, to phosgene and mustard gas, to the serrated bayonet and the deadly rain of shrapnel. Here's to minefields fraught with sudden fragmentation, to screaming Sergeant Death commanding the ragtag remnants of his courageous platoon. And here's to raising the flag on the shattered field of victory, to the prisoner of war camp, to the medevac chopper, the hospital ship, sacrosanct, yet sunk, to chaplains, to burial detail and body bags, to taps and other songs. And here's to the brave pilots who, in their cavalier ready rooms, prepare to become the airborne messengers of death, to the dog-faced infantry who dedicate themselves to the earth as much as their own cause. Here's to words like courage, sacrifice, discipline, glory, maimed, dead. Here's to war. I raise my glass to you and gaze into the roiling liquid of death's own intoxication. Oh, war, you have made the low elevated. You have created heroes, and history will be written by your winner. Peace is pallid next to you. Peace can skulk and shrink, a weakling, a coward's paradise. Peace, you lukewarm bowl of grandmother's mush, you washed out stand-in for manly behavior. Peace walks through the marketplace offering second-hand bargains. Peace, the shaver of points, the cut-rate merchant. Peace, you miserable converter of men into swine, you destroyer of valor, quicksand in which nations founder, the bleeding wound in the side of the great avenging angel. Peace, the apologist, the compromiser, the appeaser, the rust upon the edge of courage's great sword. What is peace but an excuse, a reason for cowardice, a refusal to accept one's responsibilities? I spit on peace. I lift my leg on peace. I have my dog despoil the miserable garden of peace. There are no medals to peace, no honors, no marching bands, no great monuments to peace, no hymns sung, no great odes, no martial melodies, no parades to peace. There are no gigantic fireworks displays, no champagne corks popped to peace, no last cigarette smoked in its honor. There is no night before peace, no declaration of peace. The very absurdity of a nation declaring peace on another shocks the imagination. And who among us can say that he has heard of the spoils of peace? Is there such a thing as a peace hero? Who among us have gathered with his old cronies late at night, hoisted a glass, and told peace stories? What valiant young man has been welcomed back from peace? What young boy has gazed longingly at his father, saying that he would willingly go to peace to save his country? Clara, Gary. Mucho antes de los tiempos de la electrónica, antes aún de los tiempos de la electricidad. los sonidos se organizaron ya para crear o consolidar una comunidad y para articular el poder entre quien lo detectaba y el grupo. Ya entonces una teoría del poder era impensable sin un discurso sobre la localización del ruido y de su formalización. Todos los sistemas totalitarios han acallado el ruido subversivo, origen de exigencias de autonomía cultural, reivindicación de las diferencias o de la marginalidad. Los primeros sistemas de difusión de la música son utilizados para construir un sistema de escucha y de vigilancia social. Guerra, información, muerte, lenguaje, guerra, subsistencias, paz. Las armas, las guerras entre los seres humanos divididos por estúpidas fronteras, tienen que pasar a ser un tema fijo en la vida de todos los pueblos del mundo. No a las armas, sí a la vida. Han muerto 100 niños en el bombardeo israelí de Gaza. Ya esa cifra podría servir de leitmotiv contra todos los bombardeos de ciudades abiertas. Nunca más la muerte de niños como acción de guerra. Salir a la calle en la protesta. Denunciar a los políticos que dieron la orden y a los generales y soldados que la cumplieron. Sería el primer peldaño hacia aquel paraíso en la tierra con que soñaba Kant. La paz eterna. Birmania, Colombia. Guerra secreta de Laos. Guerra civil en Afganistán. Turquía. Uganda. Guerra civil somalí. Casamance. Conflicto del Delta Níger. Nagaland. Segunda Guerra Chechenia. Zagreb. Arabia Saudita. El sonido. Irán. De Kiu. Tailandia. Los ojos de los niños. De Osvaldo Valle. Segunda rebelión. Daniel Iván. Afganistán. Guerra civil.